Cabe resaltar una cosa. Tecnópata tiene la cuenta en candado. Este tipo tiene la cuenta en candado. Estos tipos tienen multicuentas para seguir a Tecnópata para ver esos mensajes. O sea, todo, pero las multicuentas son de crítica al extremo. Él tiene 1000 multicuentas. Él puede invadir Paraguay, puede invadir Uruguay. Tiene un montón de multicuentas. Obviamente. Ahora, ya súper en resumen esta parte, terminamos concluyendo que Solaris hizo lo que hizo. Obviamente no es defendible el andar teniendo relaciones amorosas por internet con cualquier persona en internet siendo menor de edad. Es grumeo. Eso no se está permitido. Tengo entendido, por lo que se había comentado hace tiempo, que esta se le denunció, pero que no había llegado a nada la denuncia, y desconozco a día de hoy si la menor de edad tiene todavía relación con Solaris o no. No me interesa, desconozco al respecto.